Las miembros de la Unión de Mujeres de Corea estimulan activamente a los trabajadores levantados en la campaña de 200 días de fidelidad. Las de la ciudad Pyongyang, sobre todo, las de los municipios Taedonggang, Dongdaewon y Chung, despliegan en diversas formas las actividades de agitación económica en distintos lugares de la capital para que los trabajadores creen innovaciones aún mayores en sus centros de trabajo. Solo en el primer mes de la batalla de 200 días, las miembros de la Unión de Mujeres en la capital y localidades las efectuaron en total en más de 60.000 ocasiones, contribuyendo así a atizar más fuerte en todo el país las llamas de la creación de la velocidad máxima para la construcción de la potencia socialista.